nomine Patris et Filii et Spiritus Sanctis. Amen. Introivo altare Dei, ad Deum clotifica juventutim meam. Judica me Deus et licerne causa meam, de gente non santa, a femininique in doloso erume. Quia tu es Deus, fruto mea, quare me repulisse et qualitisse sincedo, d'una flici me inimicus. Emite lucem tuam et veritatem tuam, ixa me deduxerum, et usirum in montem santum tuum, et in tabernacula tuam. Et introivo altare Dei, ad Deum culatificae juventutim meam. Convitevur tibi incitera Deus, ileus meus, quare te sises anima mea, e quare conturvas me. Espera in Deo quam ad confitebur lili, salutare vultus mei e Deus meus. Gloria Patri et Filio et Spiritu Santo, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Introivo altare Dei, ad Deum clotificae juventutim meam. Adiutorum nostrum in nomine Domini, qui feci caelum et terram. Confitur Deo omnipotenti, Beata Maria semper Virgini, Beata Michael Arcangelo, Beata Gioane Battisti, Santis Apostoles Petrus Paulo, omnibus Santis, et vobis Fratres, quia peccavi nivis conditatione verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor Beata Maria semper Virgini, Beato Michael Arcangelo, Beate Gioane Battista, Santos Apostolos Petrus Paulo, Omnes Santos, et Vos Frates, orare pro me al Dominum Deum nostrum. Miseriator Tui, Omnipotens Deus, et miseris peccatis suis, perducat te ad vitam aeternam. Amen. Confitur Deo Omnipotenti, Beate Maria semper Virgini, Beato Michael Arcangelo, Beate Gioane Battisti, Santis Apostolos Petrus Paulo, Omnibus Santis, et Ibi Pater, quia peccavi nivis conditatione verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor Beata Maria semper Virgini, Beato Michael Arcangelo, Beate Gioane Battista, Santos Apostolos Petrus Paulo, Omnes Santos et Pater, orare pro me ad Dominum Deum nostrum. Miseriator vesseri omnipotens Deus, et miseris peccatis vesseris perducat vos ad vitam aeternam. Amen. Indulgentia nas solutionis et remissionem peccatorum, nos solentiva nobis omnipotens, misericordus Dominus. Amen. Deus tu conversus vivificanus, e ples sua leta vitorin te. Ostende nobis in Domine misericordiam tuam, e salutarentum da nobis. Domine, excedem orationem meam, e clamor meos a te veniat. Dominus obiscum, et con spiritu tuo oremus. Aufra nobis quosmus, Domine iniquitatis nostras, ut sanctam sanctorum purus meramentibus introire, per Christum Dominum nostrum. Amen. Oramus, Domine, per meritam sanctorum tuorum, coron reliquia qui sunt et omnium santorum, tuia digneris omnia peccata mea. Amen. Ecce Deus adjuvat me, et Dominum sui cetores, anima mea, verte mala inimicis meis, et in bridate tua disperde ilus, protector meus, sum domine, Deus in nomine tuo salvum me fac, et in virtute tua libera me. Gloria Patri et Filio et Spiritus Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Ecce Deus adiuvat me, et Dominus succetur res anima me, averte mala inimicis meis, et in veritate tua disperde ilus, protector meus, Domine. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Gloria in excelsis Deo, et in terra pax hominibus bonae voluntatis. Laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te. Gracias agimus ibi proter magna gloriam tuam. Domine Deus re celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filio unigenite Jesu Christi, Domine Deus agnus Dei filius patris, qui tollis peccata mundi miserere nobis, qui tollis peccata mundi suscipe de peccatione nostra, cus eres ad esseram patris miserere nobis, conem tu solus santus, tu solus dominus, tu solus altissimus Jesu Christi, cum santo spiritu, in gloria Dei patris. Amen. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo, oremus. Patean aures misericordiae tuae, Domine, precibus supplicantium, et ut petentibus desiderata concedas, fac eos coativi sum placita postulare. Per Dominum nostro, Iesu Christo, Filium tuum, qui te convide in Spiritu Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Lettura della prima carta dell'Apostolo San Paolo aos Corintios. Estas cosas fueron figuras referente a nosotros, a fin de que no fuéramos codiciadores de lo malo, como ellos lo codiciaron, ni os hagáis idólatras, como algunos de ellos, según que está escrito. Se sentó el pueblo a comer y beber, y se levantó a divertirse. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un solo día 23.000. Ni tentemos al Señor, como algunos de ellos le tentaron, y perecieron mordidos por las serpientes. Ni murmuréis, como murmuraron algunos de ellos, y perecieron a manos del exterminador. Y estas cosas todas les acaecían figurativamente, y fueron escritas como amenazación para nosotros, que hemos alcanzado las proximerías de los siglos. Así que quien piense estar en pie, mire no caiga. No os ha sobrevenido tentación que no sea humana, mas fiel es Dios, quien no permitirá que seáis tentados más de lo que podéis. Antes será que con la tentación tengáis el buen suceso de poderla sobrellevar. Palabra de Dios. Domine, Dominus noster, quam admirabile es in omentum in universa terra, quam elevata es magnificentia tua super celus. Alleluia, alleluia. Et ipime te inimicis meis, in Deus meus, et ab insurgentibus in me liberabe me. Alleluia. Munda cor meona clavia mea omnipotens Deus, qui labia Isaia profeta calculo mundas ignito, et ami tua grata miseratione dignare mundare, un santo evangelium tuum dignem vel annunciare, per Christum Dominum nostrum. Amen. Jubi Domine benedicere, Domini seti in corde mio ad in lavis meis, ordinias competenter annuncien evangelium sun. Amen. Dominus obiscum, escune spiritu tuo. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Y cuando estuvo cerca, viendo la ciudad, lloró sobre ella, diciendo: si conocieras también tú en ese día lo que lleva la paz, mas ahora se ocultó a tus ojos, porque vendrán días sobre ti en que levantarán una valla tus enemigos contra ti, y te cercarán y te estrecharán por todas partes, y te arrasarán y estrellarán tus hijos en ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, en razón de no haber conocido el tiempo de tu visitación. Y habiendo entrado en el templo, comenzó a echar a los que vendían, diciéndoles: escrito está, y será mi casa casa de oración, mas vosotros la hicisteis cueva de ladrones. Y estábase cada día enseñando en el templo, y los sumos sacerdotes y los escribas buscaban manera de acabar con él, y también los primates del pueblo, y no atinaban en lo que habían de hacer, pues el pueblo todo, oyéndole, estaba pendiente de sus labios. Palabra del Señor. Credo in unum Deum Pater omnipotente, factor in cieli et terre, visibilium omnium invisibilium, et unum Domino Jesu Christo, Filium Dei unitum, et es paternato nanti omnia secula, Deum de Deo, Lumen de Lumene, Deo vero de Deo vero, genitum non factum consustantialem Patri, perché ogni fatta sunc pro ter nos homines, et pro ter nostra in salute in decenem de celis, et incarnatus es de Spiritu Santo es Maria Virgini, et homo factum es, crucifixus esium pro nobis, supponso Pilato passus et sepultus es, resurrexit tertia die secundum scripturas, et ascendit in cielo, sedet ad destram Patris, et dormitorum est cum gloria, judicat vivos et mortus, cum omnia infinis, et in Spiritu Sancto Domino te vivificante, qui es Pater Filio que procedit, qui cum Pater Filio simul adorator et cum glorificator, locutus est per prophetas, et una sanctam catholica et apostolica ecclesia, confitur un novo baptisma ne remissionem peccatorum, et expecto resurrectionem mortuorum, te invita venturi seculi. Amen. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo, oremus. Justitia Domine recta, rectificantis corda, et judicia eius dulciora super me et favum, nan et servus tuus custodiet. Eam. Succipe, Sancte Pater, omnipotens aeterne Deus, ac immaculata nocian, quonego indignus famulus tuus, offerotivi Deo meo vivo et vero, pro innumerabilis peccatis et offensionibus, et negligentibus meis, et pro omnibus circumstantibus, sed et pro omnibus fidelibus Christianis eius atque defuntis, ut mitilis proficia salutin, in vitam aeternam. Amen. Deus qui manes substantiam dignitatem mirabilitur condidisti, et mirabilius reformasti, da nobis purius sacro divinum mysterium, eius meritis esse consortes, qui humanitatis nostri fieri dignatus est partices, Jesus Christus, Filius tuus, Dominus noster, qui te convide la Spiritus Sancti Deus per omnia saecula, saeculorum. Amen. Offerimus ibi Domine calicem, salutatis tuam deprecantes clemencia, ut in conspectu divine majestatis tue, pro nos adutius mundi in saluti, cum odores autet accendat. Amen. in spiritu meditatis et in animo contrito, supremo a te, Domine, esse fia sacrificium nostrum in conspectu tuo die, hu placet tibi, Domine Deus. Veni sanctificator omnipotens eterne Deus, et benedico sacrificium tuum santum nomine preparatum. Lavavo inter innocentes manus meas et circundavo altere tuum, Domine, te dam vocem laudes et in universa meravilia tua. Domine delectire coron domus tue, et locum imitationes gloriae tue. Ne perdas conempis Deus anima mea et cum viris sanguinem vitam meam. In corum maribus iguati sunt, destera urum repetaes munaribus. Ego a te innocentia mea ingressus sunt, redime me et miserere meis. Pes meus esset in directo, in ecclesia benedicante, Domine. Gloria Patri et Filio et Spiritus Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Succipe sana Trinitas ac oblation in quanti vi offerimus, memoriam passionis et resurrectionis de Iesu Christi, Domini nostri, et illum beate Maria semper virginis, et beate Ioannes Baptisti, et sanctorum apostolorum Petrus, Pauli et Istrum et omnium sanctorum, utilis proficiat honorem, nobis Satanas salutem, et illi pro nobis intitulitur in celis, quorum animus in terris, per undem Christum Dominum nostrum. Amen. Ora te, frates, ut me novessur un sacrificio acceptabile fia, apud Deum Pater Omnipotente. Succipia Dominus sacrificium de manibus tuis, ad laudat et gloria nomine sui, ad eco conosce tuis que ecclesie sue sancti. Amen. Concede nobis quosmus, Domine, ac digne frequentare miseria quia cotis uius hostia commemoration celebratur, opus nostre redemptionis exercetur. Per Dominum nostro Iesu Christo, Filium tuum, qui te convit in Spiritu Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus obiscum, et cum Spiritu tuo, sursum corda, avemus ad Dominum. Credo sagamus Domino Deo nostro, dignum et justum es. Per dignum et justum es secum es salutare nostri vis sempre tubi che gratias agere, Domine Sancte Pater Omnipotens Eterne Deus, qui con unito Filio Tuo e Spiritu Santo unus es Deus, unus es Dominus, non in uniu singularitate personae, sit ut in uniu unitate substantiae. Quod enim de tua gloria revelante te, credimus, o de Filio tuo, de Spiritu Santo, sin differentia discitione sentimus, ut in confessione vere sempiterne coditatis, et in persones proprietas, et in essentia unitas, et in magistrat adoratore qualitas, quam laudat angeli ad quarcangeli, cherubim quoque serafim, qui noce sacramente cotidie, una voce dicentis. Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus Deus Sabaoth, plenus in cielo et terra gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis. Te igitur, clementissime Pater, per Gesù Cristo, Filium tuum, Dominum nostrum, supplice rogamus appetimus, ut acceptavias et benedicas ec dona, ec munera ec sancta sacrificia elevata. In primis quo tibi offerimus pro ecclesia tua santa catholica, quam pacificare custodire adunare et ordine digneris totor veterrarum, una cum famulo tu Papa nostro, Benedicto XVI, et issi nostro, et omnibus ortodoxis aut catholici, apostolice fide cultoribus. Memento Domine, famorum, famorumque tuarum. Et in circunstantium curum tibi filis conditaes in nota de voce, porcibus tibi offerimus, vel qui tibi offerum, O sacrificium laudes processuisci omnibus, por rensino animarum suarum, por espe salutis et in comunitate sue tibi credo un vota sua eterno Deo, vivo et vero. Comunicantes in memoriam venerantes in primis clotes semper Virginis Mariae, genetricis Deite et Domine nostri Gesu Christi, sede viatorum apostolicam martyrum tuorum, Petit Pauli, Andrei, Jacobi, Ioannis, Tomei, Jacobi, Filippi, Bartolomei, Matei, Simoni, Secta Dei, Leni, Cleti, Clementi, Sissi, Corneli, Cipriani, Lorenzi, Cristogoni, Ioannis, et Pauli, Cosme, Damiani, et Omnium Santorum Tuorum, Quorum meritis precibus et concedas, ordinalibus protectionis sum in amor auxilio, per undem Christum Dominum nostrum. Amen. Anche di tur oblazione in sebedutis nostri, sed conte famiglia tue coesumus in Domine, o placato sacipias, dies che nostus in tua pace dispones, atque a feterna da nazione in nostri lipi, et in elettorum turum giuve scrive numerari, per Christum Dominum nostrum. Amen. Con oblazione in tu Deus in omnibus coesumus, benedictan, ascritan, erratam, razonabile, accettabile, anche facile, degneris, un nobis corpus e sanguinis fiat dilettissimi fili tui, Domine nostri Gesù Cristi, qui prese quam pater etur, accepi panem in santa sacramentalis manus suas, et laudis oculis in cielo te Deum Patrem suo omnipotente, tibi gratias sagens benedixi, ferit, tisque discipulis suis dicens, accipite manducate e soconnes, hoc est enim corpus meum. Simili modo posquam cenatum est, accipes et umplecarum calicem in santa sacramentalis manus suas, tibi gratias sagens benedixi, Tedisque discipuli suis dicens, accipite vitae se omnes. Hic est enim calis sanguinis mei, nova redemptio testamenti mysterium fidei, qui populus per multis effundetur in remissionem peccatorum. Ecco tucusque in feceritis in memoria non facetis. Un decimum res in Domine nos servitues et plus tua santa, Iusi Christi fili tui, Domini nostri, tam beate passionis, nec notat inferis et resurrectionis, sit et in cielo radios ascensionis, offerimus plecaria majestatis tue, et tuis donis sagratis hostiam puram, hostiam santam, hostiam immaculatam, panem santum vitae aeternae et calicem salutis perpetue, Suba que papix suac sireno vulto respicere degneris, et accepta vere, sicut accepta vere dignatus es munera puriti giusti abel. Le sacrificium patarca nostri abrae, et cultivi otilis sumus sacerdotus Melchisedec, santo sacrificium immaculata nostiam. Suba si est rogamus omnipotens Deus sub ec perferri, per manus santi angeli tui in sublime altare tuum, in conspetu divine majestatis tue, ut quod coes ac altaris precipitationes sacrosanto fili tui, corpus et sanguinis unserimus, omni veneration celestis gratia repliamur, per omnem Christum Dominum nostrum. Amen. Memento esse an Domine, famorum famorumque tuarum, qui nos possessorum cum signo fide et dormum in somno pacis. Isis in Domine tonibus in Christo cocentibus locum reviceri, lucis et pacis vide precamur, per undem Christum Dominum nostrum. Amen. Noves coque peccatoribus familis tuis, demuditus de miseration in turon esperantibus, partena di quantitatum et digneris, cum tuis santis apostoles et martiribus, con Gian e Stefano Mattia Barnaba, Ignazio Alessandro Marcellino Petro Flitate Perpetua, Agata Lucia Nete Cecilia Anastasia Toni Vissanti Stuis, Intercurunos Consorcio Non Estimator Meriti, Sete Vene Coesimus Latito D'Admite, Per Christum Dominum Nostrum, Per Chionia Domine Semper Vona Creas, Santificas, Vivificas, Benedicis, Et Prestas Nobis. Per Isum et con Isum et in Isum, Et sibi Deo Patri Omnipotente Unitate Spiritus Sancti, Omnis honor et gloria, per omnia saecula, saeculorum. Amen. Oremus precettis salutare vos moniti, et divinis in reformati, audemus in diceris. Pater noster qui es in celi, sanctificetur nomen tuum, advenia regnum tuum, fia voluntas sua sicut in celo et in terra, pane nostrum quotidiano da nobis soli, et dimitte nobis et vita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et nos inducas in tentationes, et libranos a malo. Libranos quaesumus, et domina fornibus malis, praeteritis, presentibus et futuris, intercedente beata, et gloriosa semper, Virgine Deitatis Maria, cum beatis apostolis tuis Petrus Paulo ad contrat omnibus sanctis, ta propitio pacem in diebus un nostri sutope misericordiae tui adiuti, et a peccato simi semper libere, et voni perturbationem securis. Per unde in dominum nostro Iesu Christo, Filium tuum, qui te convite in Spiritus Sancti Deus per omnia saecula, saeculorum. Amen. Pax Dominis in semper vobiscum, et cum Spiritu tuo, e commisso e consacrasso corpus e sanguinis Domini nostri Gesù Cristi, fia cipientibus nobis in vita eterna. Amen. Agnus Dei qui tolis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei qui tolis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei qui tolis peccata mundi, dona nobis pacem. Domine Gesù Cristi, qui resiste apostolis suis, pacem nelinquo vobis, pacem meam do vobis. Te respicias peccata mea sed fidel ecclesiae tue, anche secundum voluntatem tuam pacificare quadruna digneris, qui vis regnas Deus per omnia saecula, saeculorum. Amen. Domine Iesu Christi, Fili Dei vivi, qui es voluntate Patris, scoperante Spiritus Sancto, per mortem tuam mundo vivificasti, levena me per hoc sacro santo corpus et sanguine tuum, af omnibus iniquitatis meter universis malis, e famme tui sempre in re mandatis, da te nunca separati permitas. Con il Deo Patria e Spiritus Sancti vis regnas Deus in saecula, saeculorum. Amen. Ce corporis tui in Domine Gesù Cristo, quod te condigno sumere presumo, non mi impronei di dicio ne sconderazione, se protipati pros il mio ottamento mentis et corporis, et meram percipiendam, che vi si regnas con Dio Patria, a te Spiritus Sancti Deus per ogni secula, saeculorum. Amen. Panem celeste accipiat in nomen Domini invocavo, Domine non sum dignus, Domine non sum dignus, Domine non sum dignus, ut in te su tetto mio se tanto un di verbo e se ne vitor, anima mia. Corpus Domini nostri Gesù Cristo, questa anima mia in vita in eterna. Amen. Quiri tu van Domino pro omnibus culti vit mica licens salutare sacipat in Domino Domini invocavo, laudas invocavo in Domino ta venimicis mei salvus ero. Sanguis Domini nostri Gesù Cristo, questa anima mia in vita in eterna. Amen. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma, mas ya que no lo puedo hacer en ese momento sacramentalmente, ven por lo menos espiritualmente a mi corazón,

mi contento, mi gozo, mi descanso y mi tranquilidad, mi paz, mi suavidad, mi perfume, mi dulzura, mi comida, mi alimento, mi refugio, mi auxilio, mi sabiduría, mi herencia, mi posesión, mi tesoro, en el cual esté siempre fija y firme e inconmoviblemente arraigada mi alma y mi corazón. Amén. Cotulissimus simus Domine puramente capiamo de mora temporale fia nobis et medium sempiternum. Corpus sum Domine costum sede sanguinis quae impotabit. Ad revicerivus meis et presalut in me norma acerum macula. Compore santa vecerum sacramenta. Qui vis regnas in saecula saeculorum. Amen. Dominus obiscum, nescun spiritu tuo, qui manducat miam carnem et vivit meum sanguinem in me manet et tecuneo, dicit Dominus, oremus. Tu nobis quasimus Domine communio sacramenti et purificationem conferat, et tribunitatem per omnium nostro Jesu Christo, filium tuum, qui te convit in Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus obiscum, nescun spiritu tuo, ite missa es, Deo gratias. Placer tibi sana Trinitas, os equium sepiritutis met presta, tu sacrificium cotoculis tue, magis igno otuli, te sed etabile amico tornibus procivos ilo otuli, sit miserante papisabile per Christum Dominum nostrum. Amen. Predica vos unipotens Deus Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Dominus obiscum, nescun spiritu tuo, in io Sancti Evangelii secundum Gioane, gloria tibi, Domine. In principio era verbum, et verbum era potere Deus, era verbum. Hoc erat in principio apud Deo, omnia per isso fatta sunt. Designius factum est, in illud factum est. In isso vita erat, et vita erat lux hominum. Et lux in tenebris luce le tenebrea non comprenderum. Fitum omnis a Deo qui numerara Gioannis, et venit in testimonio del testimonium per veritatem de lumine, ut omnes crederent per illum. Noter illa luce du testimonium per veritatem de lumine, et la luce vera quia illumina omnem veniente in hoc mundum. In mundo erat mundus per isso factum est, et mundus eo non cognovit, in propria merite sue eo non receperum. Quod non receperum eo de diteis potestate filius Dei fieri, isque creat in nomine eius, qui nolic sanguinis, nec est prodigate carnes, nec est prodigate viri, sex Deo nati sum. Et verbo caro factum est habitabile in nobis, et venit regnat eius, creatam quasi in unita Patri, per non gratia et veritatis. Deo, gracias.